cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega, una nueva edición de este tu programa, ya sabes, Confusión, aquí en radioesperantia.com, entre las 11 y las 12 de la noche, lógicamente una hora menos si nos escuchas desde las Islas Canarias. Como siempre te comentamos al principio, encantadísimos de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, y aquí pues dispuestos a disfrutar junto a ti los próximos 60 minutos. Ya sabes que hay varias fórmulas para escucharnos, las del directo te las comento ahora mismo, entrando en radioesperantia.com a la hora del programa, en esperantia.com o Maratón Podcast, y de esa forma, pues pinchando los correspondientes reproductores, bueno, puedes escuchar perfectamente también en iVoox, que hay un canal específico de Confusión, en TuneIn, si tienes la aplicación para móviles, lo puedes escuchar en cualquier móvil, PC, móvil, tablet, iPhone, etcétera, etcétera. Escuchando algunas de las emisoras que difunden nuestra señal a través de las antenas de FM normales. Y no sé si me olvido alguna más. Me da que no. Ah, bueno, los reproductores que vamos repartiendo en Facebook, en Google Plus y Twitter, pues minutos antes del programa. Así que no hay pérdida. Y esto en cuanto a los directos, hoy por ejemplo es martes 21 de octubre de 2014, son las 11 y un minutillo o dos. Pero si nos escuchas un miércoles a las 4 de la madrugada en radioesperantia.com, pues dirás, ¿este tío ha bebido algo o se le ha ido la perola? Pues no, es que grabamos los programas, los ponemos en formato podcast y puedes escucharnos pues ahí, en radioesperantia.com, te vas a programas, despliegas música, despliegas Confusión, despliegas, y ahí pues te encontrarás podcast con 460, creo que son los de 450, una barbaridad. Así pues, la primera entrega, que es la que hacemos ahora mismo, es en directo, pero si nos escuchas ya en otro momento, pues ya no será directo. Esto lo explicaba muy bien Einstein en la teoría de la relatividad, y bueno, como no tenemos mucho tiempo, pues no te la voy a explicar yo. Además que en física pues no era un hacha, como se diría. Pues nada, encantadísimos de compartir contigo un nuevo programa de Confusión, y ya sabes que comenzamos siempre con un tema, lógicamente terminamos con otro y le dedicamos la portada al primer tema. Hoy he escogido pues el último disco de una saxofonista bastante curiosa, es japonesa, Kaori Kobayashi. Tiene 4 discos como saxofonista, pero ella empezó tocando el piano. Su madre era profesora de piano y bueno, dijo, ¿por qué no te enrollas con el piano y tal? Y bueno, empezó con el piano, pero bueno, no le gustó mucho y a los 12 años lo cambió por la flauta. Y con la flauta pues se integró una brass band, estas bandas con dos secciones de viento, una sección de vientos inmensa, tubas, trombones, trompetas, saxos, y ahí pues le empezó a gustar el saxo y ahí aprendió. Kaori Kobayashi. La música que hace es bastante curiosa porque, aunque se puede denominar smooth jazz fusion, pues mezcla instrumentos medievales, instrumentos clásicos de la cultura japonesa, como observarás. Una cosita parecida a lo que hace Hiroshima, pero en este caso solamente ella misma. Pues comenzamos. Bienvenido, bienvenida. Fran J. sabe de la realización y presentación. Y nos vamos con este Azushi Monoyama de Kaori Kobayashi. Comenzamos. Thank you. Satori Kagayashi, el álbum de este 2014 que se llama Spirit. Y si quieres quedar muy bien con ella, además se alegrará muchísimo, pues localiza su dirección y la felicitas, porque ayer precisamente cumplía 33 añitos. Esto se llama Sushi Monogama, el tema con el que hemos comenzado la edición de este martes de Confusión. Kaori Kobayashi, que como te dije antes, comenzó tocando el piano, pero después se pasó a la flauta para terminar en el saxo. Tenemos seleccionado otro tema de ella casi al final del programa, para que veas la variedad de registros que tiene este álbum, que incluye pues instrumentos modernos, como ves, puedes apreciar, instrumentos electrónicos, eléctricos, electrificados, e instrumentos clásicos de la cultura japonesa, como hace bandas como, por ejemplo, Hiroshima. Pues aquí seguimos en Confusión, nos vamos con unos viejos amigos, de los que hace un montón de tiempo que no sabemos nada de ellos. Este fue el último álbum que lanzaron y les he perdido la pista. Brooklyn Funk Essentials. Funk Essentials son del estado de Nueva York, barrio fantástico que se llama Brooklyn. De ahí han salido un montón de músicos. Y bueno, tienen 5 discos. Este es el 5º, el último que lanzaron en el 2008. Y además me llenó de alegría porque el 2007 se rumoreaba con que iban a desaparecer, pero ya ese mismo año actuaron en Tarrasa, en un festival de jazz. Y músicas alternativas relacionadas con el jazz, también hip hop, R&B. días, pues ahí estuvieron y digo, pues mira, pues la noticia no es del todo cierta. Pero al año siguiente lanzaron este álbum, Gotcha Playing, y desde entonces no se sabe nada de ellos. Además he intentado buscar información y no encuentro nada, así que si sabes algo de buena tinta, de buena fuente, pues me lo comentas y te lo agradecemos enormemente. Brooklyn Fan Essential, esto se llama My Jamaican Girl, es su álbum del 2008, Gotcha Playing. Una banda genial, Brooklyn Funky Essentials. Y nosotros seguimos aquí en Confusión en radioesperantia.com como cada noche. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Se hace llamar Da Saint, como el santo, pero en slang da, de como de, pues Da Saint, el santo, Da Saint. Su álbum homónimo de este 2014, él es de Pensilvania, o ellos son de Pensilvania. Tampoco sé mucho de esta formación, pero me ha gustado y digo, pues nada, se lo voy a poner mientras voy investigando. El álbum se llama Tight, y lo que escuchas es Feeling Good Tonight. Da Sign. Y no veas lo complicado de encontrar información, porque pones Da Sign y te sale pues la serie El Santo, la película El Santo, pues todo lo que te puedas imaginar de santos, hasta que encuentras a Da Sign, que además juntos, ¿sabes? Da Sign, T-H-A-S-A-I-N-T. Pues aquí estamos contigo en Confusión y te mandamos el cordial saludo, la cordial bienvenida si acabas de sintonizarnos o si estás escuchando pues una de nuestras reemisiones o también incluso el podcast. Ya sabes que en directo emitimos entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, aunque también pues puedes escucharnos en el resto de la programación de radioesperantia.com, en el canal 1, a veces también en el canal 2, algunas pinceladitas. Y por supuesto en formato podcast, que encontrarás en radioesperantia.com. Te vas ahí a programas, seleccionas música, en música seleccionas Confusión y ahí te vas al apartado de podcast y tienes pues todo en un almacén con 460. Además, si quieres que sea mucho más cómodo para ti, te suscribes al RSS, al feed, y te irán llegando conforme los vayamos subiendo cada uno de los episodios sin tenerlo que hacer manualmente. Bueno, vamos con un señor que se nos marchó el año 2000, no, en el año 96, creo recordar, Art Porter, y todos sus amigos le grabaron este álbum, For Art's Sake, que es, For Art's Sake es también una frase hecha del arte por el arte, y como él se llama Arthur Porter, Art Porter, pues es una frase hecha en juego de palabras. Este tema fue grabado por él el mismo año que murió. Se llama Texas Ham en directo. Birthday, que es una frase hecha al arte por el arte, y como él se llama Arthur, Art Porter, pues reconocido como Art Porter, pues se les ocurrió dedicarle pues ese mismo título a su disco, For Art's Sake, que sería pues una frase hecha sobre otra frase hecha del arte de arte, digamos, ¿no? El arte por el arte de Art. Art Porter, que era de Arkansas, un pedazo de saxofonista, solamente tuvo la posibilidad de grabar tres discos porque se ahogó en un crucero en Tailandia en el año 96, una verdadera pena. Y no solamente ha sido famoso a través de su faceta musical, sino que el expresidente norteamericano Bill Clinton, que era gobernador en esa época de Arkansas, seguramente lo recuerdas, pues promulgó una ley con su nombre, que es la Ley Art Porter. Y dirás, ¿qué pasa? ¿Hizo algo malo? No, simplemente que, como él, antes de tener los 18 años y los 21 en algunos estados, pues ya tocaba en establecimientos donde bebían bebidas alcohólicas, como músico, pues tenía problemas para entrar a tocar. Entonces pues sacaron esta ley y entonces cualquiera que vaya a tocar pues no tiene por qué tener los 18 o 21 años correspondientes. Y esto es una ley, lo buscas Ley Art Porter y te encontrarás con toda la historia, que es bastante curiosa. Además son famosos los dos, Art Porter por la música, por su saxo, y por el también saxofonista y presidente norteamericano Bill Clinton, que fue el que, cuando era gobernador del estado de Arkansas, pues promulgó esta curiosa ley. Entonces a partir de entonces ya cualquiera puede entrar a tocar, aunque no tengas la edad reglamentaria para, no sé si entrar o consumir bebidas alcohólicas, no sé dónde está el tema. Art Porter, el álbum homenaje que le grabaron todos sus compañeros, además era muy querido, For Art's Sake, en el que se incluyen dos temas en directo interpretados por él en el, creo que en Holanda, en el North Sea Festival, exactamente está grabado esto, pues pocos meses antes de morir, desgraciadamente. Pues seguimos, nos vamos con más música. Esto es Confusión, y aquí disfrutando contigo, como siempre. Nos vamos con una vocalista que nos ha encantado. Se llama Aura. Smooth Jazz, ya el título prácticamente lo dice todo. Across my tiene sus añitos, es del 2006, me tropecé con él y digo, pues nada, esto suena de maravilla, vamos a ponerlo. Enséñame cómo soñar, Teach Me How to Dream, la vocalista Aura, y su álbum Smooth Jazz. Un smooth jazz easy listening, ya muy cercanito al pop, que no está nada mal. Un disco que, recuerdo, me hizo pasar muy buenos ratos porque es bastante variado. Algunos temas muy, muy tranquilito, pero con un toque genial. Pues seguimos, esto ya sabes, es Confusión aquí, como siempre, en radioesperantia.com cada noche entre las 11 y las 12, una hora menos en las Islas Canarias. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. De disco que ya te presentamos cuando salió en el año 2006, Terry Tack, bajista de Detroit, Michigan, Desert Wind, el título del álbum, y lo que escuchas, las arpas del sauce, sería la traducción, Harps of the Willow. Además tiene un comienzo muy engañoso porque da la impresión de que vas a escuchar ahí, además por el título digo, esto seguro que sonaría pues como arpa, así muy tranquilito, y pega un pelotazo al minuto y pico, que es cuando entra el bajo espectacular de Tawi Tak. Bueno, lo tenía previsto así porque normalmente no pongo instrumentos similares uno detrás de otro. Bueno, tengo algunas leyes que me salto a la torera a la hora de componer las listas. Y en este caso es una, o sea que tampoco son como dogmas, que si te lo salsas pues vas al infierno, simplemente pues más o menos, y lo que te decía, pues que un bajista pues no puede seguir a otro bajista, pero en este caso sí. Te lo presentamos el otro día, Uros Espasojevi, que es serbio, y este es un pedazo de disco, Portrait Inverse. Servio, bajista, y este pedazo de álbum que te presentamos hace pues una semana, dos semanas, Uros Espasojevi, que es una verdadera joya, Portrait in Bass, retrato en bajo. Dislocated, uno de los temas que se incluyen de este álbum, que todo lo que tiene, ya te digo, es muy muy interesante. Pues seguimos, volvemos a Japón. Hoy abrimos con la señorita o señora Kaori Kobayashi. Nos vamos con sus compatriotas Dimension. Esto está hecho en Japón. ¶¶ es un trío de Tokio, se llaman Dimension y este álbum 27. Lo que escucha Summer Night Out, aquí en Confusión, como cada noche entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Y estamos encantados, como siempre, de compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, a través de las ondas, a través de los podcasts, a través de los directos, a través de las remisiones, de cualquier forma. Y por eso te mandamos el mejor de nuestros deseos, allá donde te encuentres, en cualquier lugar. Y si te apetece, pues compartir con nosotros el programa, pues cuando lo hacemos en directo entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, pues entra en radioesperantia.com y ahí tenemos un chat y con unos cuantos amigos pues estamos pues compartiendo el programa, hablando de él, de música, de músicos, de jazz, de smoothies y de todos los estilos que habitualmente te proponemos. Y para localizarnos, pues a través de Twitter, @franjota, sencillito, o @radioesperantia. En Facebook pues pones Confusión, nos encuentras, pones Radio Esperantia, también nos encuentras, pones Fran J. Saavedra, también nos encuentras. Y a través del email pues radio@esperantia.com, franj@radioesperantia.com. Ahí en radioesperantia.com, mejor entras y tienes todo lo que necesites para localizarnos. Pues nada, seguimos contigo, esto es Confusión, ya sabes. Y nos vamos ya con los temas finales. Iremos con una paisana de Dimension, con la que abriríamos el programa, Kaori Kobayashi. Después un pequeño homenaje y ya la despedida. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Siguiendo hacia adelante, Looking Forward, la música de la saxofonista japonesa Kaori Kobayashi. Su álbum Split que te presentamos hoy. De esta mujer bastante curiosa, empezó tocando el piano cuando era chiquitita, a los 7 años. Su profesora era profesor de piano. No le gustó mucho, se pasó a la flauta a los 12-13. E ingresó en una brass band. Pero bueno, de ahí le gustaron los saxos y ahí terminó como saxofonista. Spirit, el nuevo álbum de Kaori Kobayashi. Y seguimos ya, vamos con un pequeño homenaje porque el día 16 se nos marchó Tim Hauser, uno de los cofundadores de esa banda neoyorquina fantástica Manhattan Transfer. Pues se marchó el 16, yo me enteré precisamente ayer. Curiosamente, pues los medios aquí en España, pues de cualquier tipo, no lo dieron. Y tuve que enterarme por una alerta de una publicación musical americana. Pues nada, como tiene muchísima música, pues digo, pues a ver qué tema pongo de Manhattan Transfer que sea así curioso. Pues al final me quedé con su álbum Brasil, un pedazo de álbum que grabaron en el 87. Y este Agua es una delicia. Tim Hauser, descanse en paz y nada, os quedará, como decimos, su música. Thank you. una preciosidad de Manhattan Transfer año 87, su álbum Brasil, un tema que a mí me encantó desde la primera vez que lo escuché, Agua. Un álbum que incluía pues ese tema que se hizo bastante famoso, Soul Food to Go. Y que te hemos propuesto pues como memoria al Tim Hauser, uno de los integrantes de Manhattan Transfer, que falleció el pasado 16, el jueves, en Pensilvania, en un hospital. Estaba delicadito y falleció de un ataque al corazón mientras estaba durmiendo. Pues descanse en paz. No tenemos tiempo para más, sino para agradecerte enormemente que hayas estado con nosotros compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio aquí en Confusión. Y ya sabes que el podcast puedes descargarlo junto al resto en radioesperantia.com. Te vas ahí al menú, programas, despliegas música, despliegas Confusión y ahí pinchas en podcast y te encontrarás 450, creo. Bueno, 10 más si contamos los las pruebas que hicimos. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra y nos vamos con Alessandro Oliviero, aka Mono Deluxe suizo y un verdadero prodigio de la música. Hasta mañana. Bye bye. A ser felices. Your sweet girl.